mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Factor Universal, aquí en Radio Juan Gobemilla 104.5, otra comunicación. Estoy acá con mi amigo Renato Amel. Hola Renato, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Qué bueno. Y en el programa del día de hoy, de esta semana, tendremos dos temas y un invitado musical, como toda la semana. Los dos temas, el primero de ellos será, tiene que ver a raíz del conflicto que se ha suscitado entre Chile y Perú, en relación a que un militar de este último país, del país vecino, fue acusado por las autoridades del Perú por espionaje a favor de Chile. Entonces veremos que sobre cómo este conflicto que se ha generado entre Chile y Perú es acaso una muestra del típico nacionalismo, del nacionalismo tradicional. Dejamos la pregunta planteada y que desarrollaremos en el primer bloque. En el segundo bloque tendremos un tema que tiene que ver también a raíz de la coyuntura que el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, planteó la generación de una coalición amplia que se enfrentara en segunda vuelta presidencial al candidato de la coalición por el cambio, Sebastián Piñera. Entonces veremos sobre cómo las coaliciones políticas han marcado el desarrollo de la democracia de nuestro país y de la política en general. Claro. Mientras tanto, el invitado musical de esta edición será la banda estadounidense Death Cab for Cutie, grupo inicialmente considerado indie, pero que a estas alturas ya han alcanzado renombre, particularmente en los últimos años, siendo postulados a los premios Grammy, por ejemplo, y alcanzando altos lugares en los Billboard. Se caracterizan principalmente por tocar un rock alternativo suave, relajado, pero a la vez intenso, con letras que tocan temas frecuentemente ignorados o relegados, como las relaciones familiares. Es música que, como se señalaba en un medio especializado, se disfruta más al ser escuchada por audífonos que en grandes conciertos. Pasemos entonces a escuchar esta primera canción del grupo Death Cab for Cutie, Styrofoam Plates, aquí en Factor Universal 2.0. Saltwater film on the jar of your ashes, I threw them to sea, but a gust blew them backwards and the sting in my eyes that you then inflicted was par for the course, just as when you were living. It's no stretch to say you were not quite a father, but the donor of seeds to a poor single mother that would raise us alone. We never saw the money that went down your throat through the hole in your belly. Giving dinner out. Estamos de vuelta acá en Factor Universal 2.0 en Radio Juan Gómez Millas, 104.5, otra comunicación. Les recordamos que nos pueden visitar a nuestro blog, factoruniversal.wordpress.com, en donde podrán encontrar todos los temas y noticias y música, además que nosotros tratamos aquí en el programa. Además podrán visitarnos en el podcast y descargar los programas y todo eso en radiojgm.blogspot.com o visitar la página de la radio www.radiojgm.chile.cl. El primer tema de esta semana tiene que ver con el nacionalismo. Vamos a reflexionar en torno a este fenómeno a partir de los sucesos, como ya hemos mencionamos en el principio, de la última semana en que las acusaciones del espionaje del Perú contra Chile han llevado a un conflicto diplomático que hasta el momento ha ido escalando. Pero no queremos hablar del conflicto mismo, pues esto no sería más que especular, ya que no sabemos con certeza si el espionaje efectivamente se dio o no. Es decir, todavía no conocemos todos los antecedentes. Exactamente. Obviamente, en caso de que fuera cierto, sería un hecho gravísimo. Pero por mientras no hay nada que decir. Más bien vamos a concentrarnos en el nacionalismo como un fenómeno general, concretizado en la presente coyuntura de oposición entre Chile y Perú. Muchas veces escuchamos en los medios chilenos, por ejemplo, opiniones de espectadores, lectores, auditores y también de especialistas que señalan que el Perú, cuando se encuentra en medio de turbulencias políticas, echa mano del nacionalismo, desviando de esta manera la atención de sus problemas internos hacia los externos, específicamente con Chile. Entonces a nosotros nos surge una pregunta que pareciera contestar el sentido común. ¿Es el nacionalismo acaso necesariamente equivalente a una postura hostil contra los vecinos? Si juzgamos los comentarios ya referidos, podría parecernos que sí, que el nacionalismo se va contraponiendo a los procesos de integración regional, del que Chile y Perú dicen querer participar. Por ejemplo, si analizamos la columna reciente del reconocido periodista y analista internacional José Rodríguez Elizondo, él contrapone la doctrina internacionalista del partido del actual presidente, Alan García, del LAPRA, con el nacionalismo. Rodríguez se pregunta, ¿hasta dónde puede estirarse el pragmatismo de García para mantener la armonía entre el integracionismo y el nacionalismo vulgar? En esta cita se observa claramente el contraste entre lo que Rodríguez denomina el aprismo integracionista de la vieja guardia y por otra parte el nacionalismo, al cual ahora adhiere García. Para el analista, el hecho de que el presidente peruano haya sostenido que, comillas, nacionalistas somos todos, para mí nacionalismo significa potenciar al país, significa un giro con respecto a sus dichos de años anteriores, en los que consideraba que la integración era, comillas, el único proyecto de largo aliento que dará a nuestras democracias solidez y a nuestros pueblos la profunda certeza del futuro. Bueno, lógicamente esta deducción es correcta para este caso en particular, pero nosotros creemos que el contraste tan drástico debe ser matizado para los casos generales, porque teóricamente el nacionalismo no se opone necesariamente a los procesos de integración de regional. Por ejemplo, si tomamos el caso de la Unión Europea, donde el proceso de integración se ha argumentado desde el bienestar de la nación, no necesariamente del bienestar de Europa. El proceso de integración que se ha generado ha tenido como eje la nación, porque en el examen que se hizo inicialmente lo que era Europa Occidental de la Guerra Fría, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial había causado que las otras potencias mundiales europeas, como Inglaterra, Francia o Alemania, se verían opacadas por las dos superpotencias que actuaban como polos políticos, económicos e ideológicos, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, el impulso integracionista en Europa se basaba en el anhelo de preservar o recuperar la condición de potencia mundial de los países europeos. Es decir, nada muy alejado de lo que podríamos interpretar como nacionalismo, como la apelación o el uso discursivo o incluso concreto de la nación. Otro ejemplo de esto lo provee nuestra propia producción teórica latinoamericana durante el siglo XX, que valdría la pena recordar. Justo antes del comienzo de la década del 50, la ONU se da cuenta de un relativo abandono a América Latina con respecto a las ayudas financieras y monetarias que Estados Unidos otorgaba por aquellos años a los países de Europa, que se veían amenazados por el comunismo, en el llamado Plan Marshall. Por ello, la organización, la ONU, decidió crear la Comisión Económica para América Latina, más conocida como CEPAL, que rápidamente se convirtió en un eje de creación de pensamiento económico y social propio de América Latina. Bueno, en este contexto se va formulando la teoría económica del desarrollismo, que si bien recordamos, es una forma de lograr el desarrollo de los países atrasados, los atrasados países latinoamericanos, que se ejecuta a partir de tres ejes principales. En primer lugar, una política activa del liderazgo del Estado en la economía, a partir desde estímulos desde este mismo y su acción directa para corregir algunos problemas estructurales, como por ejemplo algo que se generó en toda Latinoamérica, que es la reforma agraria. También otra de los ejes fundamentales de la CEPAL fue el énfasis en la producción industrial, en lo que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. Para lograr esto, era indispensable por parte de los países el uso del nacionalismo, para convencer a las clases acomodadas que el desarrollo de sus países sería logrado solamente a través del sacrificio inicial. Pero además faltaba un tercer eje, que era la integración económica y política que permitiera la expansión de los mercados internos, mercados internos latinoamericanos, para apoyar el proceso industrializador. Por lo tanto, en este caso vemos cómo los postulados teóricos y la experiencia económica desarrollista en América Latina ilustran de manera clara que el nacionalismo no es necesariamente enemigo de la integración regional, sino que, dependiendo de la base teórica en la cual se sostiene, incluso puede servirle de herramienta. Esto desmiente el antiguo mito, arraigado tanto en el público corriente como en los analistas especialistas, como vimos, que el nacionalismo es una doctrina necesariamente reaccionaria y fragmentaria. En realidad, este fenómeno puede servir a los más diversos intereses y teorías políticas, desde la derecha más intransigente hasta la izquierda más dura. La figura de la nación y su uso son materia de disputas entre muchos proyectos políticos, por su capacidad movilizadora, su habilidad de convencer hasta los más apáticos. No es coincidencia que en una época que muchos consideran de individualismo extremo y de apatía ideológica, el fin de la historia como le llaman, los temas nacionales causen que cada país se cuadre con lo que se supone es su posición. Pero lo que debemos entender es que no existe una posición verdaderamente nacionalista, entre comillas, porque el nacionalismo se refiere más a los medios, a una forma de hacer política, que a los fines políticos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ser rigurosos en ese análisis, en el análisis de nuestra realidad sociopolítica de la región, es indispensable que no metamos toda expresión de nacionalismo en el conocido saco del chauvinismo y la xenofobia también, pues sería desconocer nuestra propia experiencia teórica que se ha generado respecto al tema y también nuestra propia herencia histórica que se ha articulado a la nación en base al nacionalismo. Claro. Bueno, vamos a ir ahora a la segunda canción del día de hoy, recordando que nuestro invitado musical es Dead Cab for Cutie, y con la canción A Lack of Color. Y en Factor Universal. All the girls in every girly magazine can't make me feel any less alone. I'm reaching for the phone to call at 703. On your machine I slur a plea for you to come home. But I know it's too late, and I should have given you a reason to stay. Given you a reason to stay. Given you a reason to stay. Given you a reason to stay. This is fact, not fiction. For the first time in estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0, aquí en Radio JGM 104.5, otra comunicación. Les recordamos a nuestros auditores que pueden visitarnos en nuestro blog, que es factoruniversal.wordpress.com, donde podrán ver con mayor detalle y mayor énfasis todos los temas que tratamos en el programa. También podrán visitar y descargar nuestro podcast para escuchar el programa cuando quieran y donde quieran. También podrán escribirnos mensajes y comentarios, los cuales gustosamente recibiremos. Pasemos entonces al segundo tema de esta edición de Factor Universal, en el cual vamos a analizar principalmente de qué manera en Chile se han construido coaliciones políticas, basados principalmente en la propuesta lanzada por el candidato del Pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate, en torno a generar algo así como un frente mínimo que impidiera la elección de Sebastián Piñera en las próximas elecciones presidenciales. Cuéntanos, Nicolás. Bueno, aprovechando lo que dijo Arrate, aparte de decir lo que tú mencionaste recién, que decía que la necesidad de generar un frente amplio era importante para que los candidatos derrotaran a la derecha, considerando a la derecha como un gran mal, al gran mal de las elecciones. Por ejemplo, Arrate, citándolo, dice que lo que yo propongo, más allá de las diferencias con Marco Enrique y con Eduardo Frei, es que busquemos un acuerdo mínimo. Confeccionemos una pauta de acuerdos mínimos con el compromiso de apoyarnos recíprocamente a cualquiera de los tres que pase a segunda vuelta para impedir que la derecha gobierne Chile, dijo el abanderado de izquierda. Podemos ver entonces que en la propuesta de Juntos Podemos, encarnada en Arrate, existen varios elementos a considerar. En primer lugar, podemos observar que el candidato del Juntos Podemos no ha podido desligarse de su pasado concertacionista. A pesar de que la derecha siempre ha sido un rival histórico de dicho sector, no es menor que Arrate haya pertenecido hasta hace poco a la coalición gobernante. Es así que un acercamiento de este tipo se condice de gran forma con los distintos acuerdos electorales que se han generado en los últimos años entre la Concertación y el Partido Comunista. Si observamos los discursos de ambos sectores, se puede ver que podría llegar la exclusión de la izquierda a un fin en la medida de que la Concertación tiene o tendría, según declaraciones de algunos miembros suyos, una puerta abierta para integrar al equipo de gobierno a algunos personeros de la izquierda. Podríamos citar en este punto a José Miguel Insulza y al mismo Eduardo Frei. Insulza habló acerca de la incorporación de militantes comunistas en caso de que Frei llegase a La Moneda. Por su parte, Eduardo Frei dijo al respecto que, comillas, los gabinetes no se nombran antes de ganar, los gabinetes se hacen cuando uno gana. Argumentó y aclaró que a nadie le voy a pedir su carné de militancia política, abriendo la puerta, por lo tanto, a militantes que no pertenecen a la Concertación, que más bien pertenecen a la izquierda extraparlamentaria, a integrar su futuro gobierno. Bueno, la declaración de Arrate nos va llevando a una construcción de una izquierda protagónica. Por ejemplo, Arrate dice que no van a participar en un próximo gobierno de la Concertación, puesto que tienen un proyecto que es construir una izquierda protagónica en Chile. Pero si bien observamos las declaraciones en general de Arrate, van mucho por la línea de reestructurar una izquierda aprovechando la Concertación, aprovechando la generación, digamos, entre comillas, la desestructuración de la Concertación que se ha generado en los últimos años. Es decir, una izquierda protagónica dentro de la propuesta de Arrate tiene que ver con el aprovechamiento de las instancias ya construidas desde la Concertación y los lazos que ha generado con el Juntos Podemos y con el Partido Comunista específicamente. Esto no tendría que sorprendernos, puesto que si observamos esto en una perspectiva mucho más amplia, el Partido Comunista ha tenido históricamente una posición de generar coaliciones políticas para llegar al gobierno. Y tal como sucede ahora, o como sucedería ahora, con el objetivo principal de que la derecha no sea electa en esta gran mayoría, que esto se puede ver históricamente desde la primera coalición que se generó con el Partido Comunista como eje central y como gran apoyador de esto, que sería el Frente Popular. Inspirado en la estrategia de los frentes populares que había llevado a coaliciones de centro-izquierda al poder en Francia en el año 35 y en España al año siguiente, el Partido Comunista de Chile propuso la creación de un amplio frente que reuniera a las fuerzas progresistas del país para combatir a los partidos de derecha que sustentaban el gobierno del presidente Arturo Alessandri. De esta manera, en el año 36, el Partido Radical aceptó integrarse al Frente Popular y 2 años después se sumó el Partido Socialista. Se sumaron también los sindicatos obreros agrupados en la Central de Trabajadores de Chile, CTC, la Federación de Estudiantes de Chile, FECH, y el Movimiento Mapuche organizado en el Frente Único Araucano, conformando un amplio bloque de izquierdas que proclamó la candidatura ya conocida del dirigente radical Pedro Aguirre Cerda. Claro. Ahora bien, si nosotros analizamos esto, el Partido Comunista fue el que comenzó, digamos, las instancias de unión de distintos movimientos sociales y de distintos partidos ligeramente diferentes, como por ejemplo podría ser el Partido Radical y el Partido Comunista. Pero el quien tomó la batuta, si se podría decir de esa forma, en esta época, fue el Partido Radical. El Partido Radical fue en que se convirtió en el eje de la coalición y que organizó el Frente Popular hacia las elecciones del 38. En esa elección, Aguirre Cerda se enfrentó a Gustavo Ross, ganándole por amplia mayoría, basándose en su clásica frase, que sería gobernar es educar. Bueno, si seguimos después esta línea cronológica sobre las coaliciones de izquierda específicamente, el Partido Comunista y el Partido Socialista se dieron cuenta que para llegar al gobierno no necesitaron formar ninguna coalición con otros sectores de la sociedad. Además, tendríamos que sumar a eso la negación que se tiene desde el mismo Frente Popular al Partido Comunista, que fueron ilegalizados por la famosa Ley de Defensa de la Democracia. Vemos así que la capacidad de articulación en este periodo de la izquierda dura, entre comillas, fue bastante amplia, lo que lograría lo que llevase al gobierno en 1973 a Salvador Allende, quien curiosamente sería apoyado, nuevamente, aunque de forma leve, por el Partido Radical. Pero las coaliciones para llegar al gobierno no son únicas, o no son patrimonio de la izquierda en Chile. También en el siglo XIX los partidos conservador y liberal se unieron en un frente común para poder derrotar al Partido Nacional, también conocido como Montbarista. Llegaron al poder con la elección de José Joaquín Pérez al desplazar a este grupo que apoyaba principalmente al presidente Montt y a su ministro Antonio Varas. En la presidencia, por otra parte, de Federico Errázuriz Señartu, se produce el retiro de los conservadores ya en el año 73 debido al tema religioso. Como resultado de lo anterior, se produce una nueva coalición integrada por liberales y radicales, la llamada Alianza Liberal, que da un nuevo sustento legislativo al gobierno de Errázuriz en el año 75. Más adelante se formaría la coalición, llamada también Coalición Conservadora, una coalición política formada después del término de la Guerra Civil de 1891 en oposición a la Alianza Liberal. Esta coalición, conformada por el Partido Conservador, se caracterizó precisamente porque este partido se constituyó como el polo de atracción dentro de esta coalición. agrupando también a demócratas nacionales y las diversas agrupaciones liberales, según las contingencias electorales y políticas, obviamente. Formó, junto a su contrincante, la Alianza Liberal, una suerte de bipartidismo, como lo que vemos en países como Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo, claro, en los cuales se posicionan principalmente dos partidos. Entre el año 20 y 25, ya en el siglo XX, se adoptó por parte de esta coalición el nombre de Unión Nacional, estando integrada principalmente por el Partido Conservador, los liberales unionistas, los nacionales y los liberales democráticos. Bueno, si volvemos al momento histórico actual, observando, digamos, los últimos 30 años, podemos observar que también se han formado coaliciones en la etapa posterior a 1980. Por ejemplo, los partidos integrantes de la Concertación, previamente a formar esta gran coalición, generaron otra que tenía como principal objetivo la caída del gobierno de Pinochet, que se realizó entre 1980 y hasta 1987. De ahí cambiaría el nombre a Concertación de Partidos por la Democracia. Esta coalición política tendría una diferencia de la izquierda más dura que se había articulado en contra del gobierno de Pinochet, que promulgaba el enfrentamiento directo. Bueno, desde esa fecha, posterior a ello, se han establecido la existencia de dos bloques claramente definidos, que son la Concertación y la Alianza por Chile, que actualmente se llama Coalición por el Cambio, integrando al partido Chile Primero del senador Fernando Flores y otros más díscolos. Claro. Si observamos detenidamente todos estos hechos, podemos observar que dichas colusiones políticas, por así llamarlas, pocas veces tuvieron una clara visión de democratización de la política en Chile. Por ejemplo, el Frente Popular, si bien logró grandes avances, posterior a ello se fascistizó, por así decirlo, cuando generó la ilegalidad del Partido Comunista, la llamada Ley Maldita, como se le conoce. Claro. O también desde la derecha, que generó sus alianzas políticas para poder mantenerse en el poder o también para poder retomarlo. Lo mismo ha sucedido en la actualidad. La Concertación, más que ser un movimiento democrático, se ha transformado en una maquinaria burocrática que solo ha perseguido su mantenimiento en el poder. De ahí que muchos integrantes de esta coalición no generen proyectos de cambio en el sistema binominal, por ejemplo. La democracia, por lo tanto, no es la base de su funcionamiento, al menos actualmente. Claro. Y si vamos observando además la posición que ha tomado la izquierda tradicional, el PC y el Juntos Podemos principalmente, tampoco está buscando la apertura del sistema político a la creación de nuevos movimientos partidistas. Están abogando ellos a su inclusión dentro del juego político de Alianza Concertación, y no en la transformación directa de la política como negociación. Por ejemplo, si vemos el discurso del Partido Comunista, dice que quieren terminar con la exclusión de ellos mismos como Partido Comunista dentro del juego político. No están pidiendo que se abra el espectro político a que se generen otros movimientos. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema político verdaderamente democrático, personajes como Marco Enrique o Minami habrían surgido de un partido completamente distinto al que está los que están dentro de las esferas de la Concertación. Porque si observamos a Marco Enrique, es una especie de liberal puro, entre liberal en lo conservador y en lo económico. Claro. Digo, liberal en lo económico y en lo valórico, exactamente. Claro. Entonces, personajes como Fernando Flores también podrían tener cabida dentro de un sistema político verdaderamente democrático y no tendría que estar generando alianzas estratégicas para nuevamente entrar en el ruedo del poder, el cual se salió cuando se salió de la Concertación. Entonces, vamos viendo que las coaliciones políticas se han establecido acá en Chile en primera instancia como un movimiento de restauración de la democracia, como por ejemplo la Concertación, para luego paradójicamente cooptar y perpetuarse en el sistema político. Nosotros acá en Factor Universal creemos que es necesario terminar con la política de los acuerdos, pues va beneficiando directamente a los partidos y no a las personas. Las personas, por ejemplo, como nosotros, que no tenemos cabida en el sistema político. Y además las coaliciones no generan proyectos país que beneficien a todos, como ya lo mencioné, porque solamente se están transformando en una suerte de sanguijuela atada al Estado. Esperamos que se generen, y nosotros también generar, las instancias democráticas de un cambio radical que necesite nuestro país. Bien, concluimos así, de esta manera, esta edición de Factor Universal, y los dejamos con la canción de Death Cab for Cutie, Why You'd Want to Live Here. Les recordamos que, antes de despedirnos, que pueden visitarnos en nuestro blog, factoruniversal.wordpress.com, donde podrán escribir comentarios, escuchar el podcast y profundizar las informaciones que aquí les hemos dado. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, Nicolás, que estés bien. Chao, Renato, que estés muy bien. Y chao a todos nuestros auditores. Que lo pasen bien. JGM presentó Factor Universal con la conducción de Renato Amel y Nicolás Penna.